Arturo. De abajo, Alegas. Uy. Yo me meto en el corazón de toda mujer que a mí me provoca. Yo le digo cosas de amor y con gran pasión le beso la boca. Soy un hombre sin un problema, soy solterito y enamorado. La mujer que a mí me provoca, le guiño el ojo y ya estoy cuadrado. Hombre, si ella se deja, le beso la boca. Hombre, si no se deja, voy a buscar otra. Hombre, si ella se deja, le beso la boca. Hombre, si no se deja, voy a buscar otra. Guachara Camparito, de Bombo Jairo Gómez. Uy. Aunque he sido tan picaflor, yo conozco a una desde muy niño. Hace tiempo que somos novios y ella es la dueña de mi cariño. Cuando asoma primer morrito, le mando un grito y ella se asoma. Mi caballo lanza un relincho porque se alegra al ver mi paloma. Si me guarda constancia, será mi lucero. Hombre, si ella me olvida, me quedo soltero. Si me guarda constancia, será mi lucero. Hombre, si ella me olvida, me quedo soltero. Uy. Ese coro Blanquidalba. De acompañamiento por mano. Carlos Acevedo. Aunque he sido tan picaflor, yo conozco a una desde muy niño. Hace tiempo que somos novios y ella es la dueña de mi cariño. Cuando asoma el primer morrito, le mando un grito y ella se asoma. Mi caballo lanza un relincho porque se alegra al ver mi paloma. Si me guarda constancia, será mi lucero. Hombre, si ella me olvida, me quedo soltero. Si me guarda constancia, será mi lucero. Hombre, si ella me olvida, me quedo soltero.